Hablar con una amiga que la vamos a saludar por el Día de la Amiga, pero ¿por qué vamos a hablar con ella? Porque ayer se firmó finalmente el convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, el gobernador Gustavo Bordet, por la ampliación de una hora en las escuelas primarias públicas, pero para eso vamos a hablar, repito, es una amiga, por eso le decimos feliz día a María José Chapitel, que es secretaria adjunta de ACMER seccional Concordia. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, feliz día para vos también y para todos los amigos y las amigas que nos están escuchando. Perfecto. Bueno, María José, siempre es lindo tenerte en el programa. Pero para hablar, para analizar este escenario que se viene en la provincia, que tiene que ver con esta hora más para las escuelas primarias. ¿Cómo lo están analizando, María José? Bueno, nosotros ya estuvimos hablando ahí en el programa, sí, largo entendido, sobre esto de la calidad educativa, si la cantidad de horas implican calidad educativa o no, y bueno, mucho tiene que ver con eso, nuestro posicionamiento tiene que ver bastante con eso. Uh-huh. Y en principio destacar esto de que una hora más de clases sin condiciones para enseñar y para aprender no implica calidad. Uh-huh. Eso en principio, ¿sí? Tener en cuenta que para que los estudiantes y las estudiantes puedan permanecer en las escuelas, necesitamos escuelas en condiciones edilicias óptimas, no usando espacios que por ahí no están destinados para aulas como aulas, porque no tenemos lugar, y ahí después cuando queremos hacer un taller tampoco tenemos el lugar porque lo estamos usando para aula y así. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, me parece que es importante por ahí también reflexionarlo desde ese lugar. Uh-huh. La noticia salió ayer en el Consejo General de Educación, en realidad en la prensa del Consejo General de Educación, pero sin ninguna reunión mediante, así uh-huh. que en realidad nosotros seguimos como antes de que inicie el receso escolar, ¿sí? Uh-huh. Con algunos datos que nos han proporcionado los directores departamentales de escuelas o alguna reunión que se ha tenido a nivel provincial, pero nunca para discutir con seriedad uh-huh. ni el proyecto pedagógico de la posible extensión horaria y menos el planeamiento en cuanto a los recursos Seguro. Con los que se va a contar para llevar a cabo esta extensión horaria. Uh-huh, uh-huh. Ahora, lo que sí sabemos es que los recursos van a ser mayormente desde Nación, pero no sabemos si son destinados a sueldos, refacciones, edilicias, elementos pedagógicos, de eso no tenemos conocimiento porque, bueno, no tenemos ningún proyecto. Uh-huh. Nosotros desde ACMER seguimos sosteniendo de que esto tiene que ser tratado en reuniones de condiciones laborales, Seguro. Y cualquier tipo de modificación a la carga horaria del docente tiene que ser trabajado y consensuado y analizado, consensuado y acordado en paritarias de condiciones laborales, porque cambia el régimen docente ahora. Lo que sí sabemos, porque no se podría de otro modo, es que esta extensión horaria no implica una hora más para el cargo docente, sino que es un ofrecimiento en términos de horas cátedras en formato taller. Entonces, el docente que está a cargo del curso puede optar o no optar tener esas horas extra, sería sumarle al cargo una hora. Ahí está, es buena esa explicación. María José, viste que en algunos anuncios ya dicen que es a partir de agosto, y después, ¿genera también complicación para muchos docentes estos también o no? Más allá de lo que es netamente pedagógico y lo que es esto que vos decías de la orientación de los recursos, eso que está buenísimo, la explicación que nos hiciste, hay cierta complicación. ¿Por qué te digo esto? Porque nos han llegado mensajes acá al programa de generar preocupación hasta en las vidas particulares de muchos docentes, te diría. En principio, lo que charlamos con el director departamental de escuela, que ya te digo, no... no ha sido parte de una reunión formal y no tenemos ningún proyecto escrito y presentado formalmente, es que al docente del aula se le ofrecería en principio estas horas cátedras y por fuera de su horario normal de trabajo, que sería al inicio o al final de la jornada. Uh-huh. Hasta ahí el docente tiene la potestad de aceptarlas o no aceptarlas. En ese caso se le ofrece a otro docente del establecimiento y si no sale en concurso normal. Uh-huh. Ahí está. Sí, está buena la explicación, sí. Uh-huh. En función de eso, ningún docente está obligado a acrecentar su carga horaria. Ahí está, porque bueno. Las horarias son 4 horas frente a la escuela. Lo dejaste re claro, María José, buenísimo ese dato, ¿eh? Porque viste que mucha gente no profundiza en esos datos y está bueno que vos nos cuentes esto para dilucidar algunas dudas que ha generado este anuncio. Exactamente, los docentes deben quedarse tranquilos en que no van a presentar su horario normal de 4 horas frente a alumnos en la escuela, uh-huh, sino que se les puede ofrecer, y eso va a implicar una mayor paga y va a implicar otra carga horaria al principio o al final de la jornada escolar, pero que puede aceptarla. Perfecto, buenísimo. Exacto, eso como para traer tranquilidad. Sí, está bueno. Uh-huh. Esa determinación de que esta hora de la prolongación de la jornada por una hora más se ve ahora a las apuradas, a mitad del año, la verdad que nos parece totalmente innecesario, no porque los estudiantes no necesiten tener apoyo en matemática, en lengua, en ciencias sociales, en naturales, idiomas, y se habló también de nuevas tecnologías, uh-huh, que nos parece formidable, pero ya les digo, sin una planificación pedagógica, nosotros los docentes planificamos en vistas de todo el año según el grupo de estudiantes que tenemos, las familias planifican su vida según la escuela, nosotros todos sabemos que la escuela es la gran organizadora de la rutina familiar, y cambiar las reglas de juego a mitad de año nos parece bastante innecesario. Uh-huh, ahí está, queda claro. María José, te saco puntualmente de este tema y te llevo al escenario de la situación económica. ¿Cómo se está proyectando el accionar de ACMER teniendo en cuenta el grado de porcentajes del aumento de la inflación, el tema del dólar, si, obviamente a tener en cuenta? ¿Cómo están viendo esto? ¿Cómo está viendo lo que podrían ser negociaciones con el gobierno? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo salarial que termina en el mes de agosto con un 16% de aumento sobre los sueldos de febrero. Uh-huh. Eso nos pondría en igualdad en la situación inflacionaria. El tema es que es en agosto y nosotros estamos en julio, ¿sí? En este momento estaríamos por debajo de la línea de la inflación, lo cual es un compromiso adquirido por el gobierno en el último acuerdo salarial de que el sueldo docente no esté por abajo de la línea de la inflación. Por eso estamos demandando urgentes reuniones para tocar la temática salarial, para poder generar algún tipo o de adelantamiento de ese 16% o de nuevos acuerdos en función de los aumentos salariales que vamos a tener de aquí a fin de año. Perfecto. Se está demandando, en una demanda pública, y bueno, ahora seguiremos en ese sentido. Perfecto. María José, como siempre un gustazo, aparte buenísima la explicación, te agradezco como siempre la predisposición con el programa, te agradezco mucho, te mando un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, la verdad que también les agradecemos toda la buena predisposición para difundir, para consultar, y para, bueno, ir aclarando algunas cuestiones que necesitamos o ir aprendiendo otras que tampoco sabemos. Tal así cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Perfecto, ahí está María José Chapital, secretaria adjunta de ACMO. Bueno, lo hizo muy claro.